que se les presente la información y dejar establecido un mecanismo de participación de acá en más y saber cuáles son los límites de este primer trabajo que tiene que ver básicamente con el ordenamiento territorial vinculado a las actividades comerciales, industriales y de talleres y demás de la ciudad. Seguramente ver cómo logramos tener una ordenanza moderna, una ordenanza que nos permita pensar la calidad de vida de nuestros habitantes, la calidad de vida, la calidad medioambiental que queremos para nuestra ciudad y cómo convivimos en una ciudad que crece y que además nos lleva a esta necesidad de rever periódicamente estas cuestiones que el crecimiento nos impactan en la ciudad. Sin duda que estos 25 años entre la ordenanza sancionada y hoy, hablamos de una Olavarría absolutamente distinta, con un crecimiento muy importante en distintas actividades, seguramente con un decrecimiento en otras y con la necesidad de reevaluar lo que ha sido también el crecimiento demográfico de la ciudad. A partir de un crecimiento que ha tenido en algunas áreas, en algunos sectores de la ciudad, que después nos cuesta muchísimo llevarle los servicios. Hoy la ciudad, llevarle los servicios a cada frentista de la ciudad tiene un costo aproximadamente entre 15 y 20 mil pesos. Cada decisión individual de radicarse, de construir una casa, a nosotros, Estado, nos cuesta llevarle la luz, el gas, el agua, el pavimento, las cloacas, el día de mañana nos cuesta unos 20 mil pesos. Este impacto de la inversión pública tiene que ser sin duda analizado a la hora de ver hacia dónde crece la ciudad.